Entrevista a Dale al Play. Nathan nos habla sobre su programa Dale al Play, un programa en el que utiliza la música como herramienta social y pedagógica desde sus inicios en el año 2010. Su finalidad es la difusión y perfilarse en la licencia Creative Commons. También nos va a comentar acerca de la importancia de las radios libres. Hola Nathan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Chema. Para empezar, Dale al Play, ¿qué es exactamente? Bueno, Dale al Play es un programa que empezó allá por 2010. Fue una propuesta que le hice a un par de amigos que realmente luego pensando no sé ni cómo fue la propuesta ni cómo llegué a esas personas. Y bueno, pues empezó bastante por esa época el conocimiento sobre el copyleft, así un poquito a trancas y barrancas. Y bueno, me parecía algo muy interesante y bueno, pues era una forma que yo entendía como la música como forma de libertad de expresión. Y bueno, pues la verdad es que el primer año quizás fue más música sin más, sin mensaje ni nada. Pero bueno, luego ya fue tomando el cáliz más personal que yo quería para el programa. Y bueno, ya se convirtió en el programa que es hoy en día, que es un programa que no es solo música, sino que es música como medio, como decía, de que alguien pueda tener unos medios, aunque sean escasos, y pueda grabar y pueda expresarse libremente y pueda contar las cosas que no le gustan de este mundo en el que vivimos y de las instituciones, de la sociedad, de lo que fuera, ¿no? Y bueno, pues así es como nace Dale al Play, con esas premisas. Y bueno, quizás con el tiempo yo creo que ha ido madurando y está en un momento también bastante, bastante bonito, digamos de alguna forma, porque hay bastante música bajo esos criterios del Creative Commons, del copyleft, que son los sellos que nos permiten a los medios de comunicación tener unos permisos para poder utilizarla bajo unos criterios entre iguales, entre autor, difusión y al final el que lo va a escuchar. Entonces, pues bueno, en eso estamos, pero aparte luego intentamos hacer reflejo de muchas luchas, de muchas reivindicaciones y de muchas iniciativas muy interesantes. ¿Siempre tuviste claro el tema del copyleft de la música? ¿Alguna vez has dudado sobre eso? ¿Has metido otro tipo de música con otras licencias? Yo personalmente, y en Dale al Play lo tenemos bastante claro, en que la línea es el Creative Commons, con todas las diferencias que puedan haber entre unas licencias y otras, pero el Creative Commons, la autogestión de los grupos, es lo fundamental. Autogestión no quiere decir que tenga que por qué ser Creative Commons. Puede ser copyright, pero por lo que nunca hemos pasado es por poner a grupos que tengan discográficas, que estén asociados a las GAE. Es decir, no pasamos por ahí, pero sí que es verdad que aunque lo hemos seguido a rajatabla hasta este último año, el solo criticamos, hemos visto que hay muchos grupos que no están muy informados y pese a que no tienen esas licencias, sí que es verdad que hay veces que bueno, los hemos pinchado en el programa sabiendo que no están licenciando como criticamos de ninguna de sus variantes, pero entendemos que sí que están haciendo lo que en estas últimas dos temporadas estamos haciendo, como que ya no solo decíamos que éramos música creativamos y le dimos un poco la vuelta con música socializada, dando un cambio de decir, al final lo fundamental es que se socialice y luego hacer esa pedagogía un poquito con los grupos para que se informen un poquito de cuando tú licencias con un Creative Commons no estás regalando tu música ni vas a perder derechos, porque también estamos ahora mismo haciendo investigación sobre plataformas de estos precisamente que se conocen por poner música en su plataforma de música libre, de música Creative Commons, y nos estamos encontrando muchas cosas, muchas barbaridades y demás. Y bueno, próximamente saldrá en Dale al Play todo esto, pero ya te digo, me estoy enrollando, pero lo que quiero decir es que sí, tenemos la idea clara de que queremos usar solo Creative Commons, pero somos conscientes de que no todos los grupos tienen esa información y no por ello vamos a dejar de poner música que creemos que va en esa línea. Nathan, en todo este tiempo, vuestro programa la ponen en unas cuantas radios libres. ¿Nos puedes comentar alguna? Bueno, sí, bueno, tampoco está tan larga. La verdad es que hay muchos programas en radio libres que se emiten en prácticamente todo el territorio de la península ibérica, pero bueno, son unos cuantos. De hecho, es una alegría que hayan nacido radios libres nuevas como El Binario. Además, de hecho, quería mencionar que es muy interesante que hayan radios como El Binario, porque para mí es muy importante que hayan radios libres que sean locales y sean cercanas. Pero también es verdad que es interesante que hayan unas radios que estén también un poco deslocalizadas, que puedan hablar de una cosa que está pasando en Jerez, mañana en Gijón, en Barcelona y en Madrid, ¿no? Y eso también es muy interesante y es de agradecer. Por lo que me preguntas, bueno, pues estamos sonando en Radio Binario, estamos en Radio Ela, en Madrid, y bueno, Radioactiva en Alcoy y la Val de Albaida. Y en Radio Mutant, y creo que ya no me dejo nada, porque de hecho hemos tenido una noticia reciente de que bueno, Radio Almaina, la asamblea de Radio Almaina ha decidido eliminar Dalal Play de su parrilla, y bueno, pues nada, a partir de ahora no sonará en Radio Almaina. Es una pena, porque además es una radio que a mí personalmente me encanta mucho y respeto mucho, mucho, y tengo muy en cuenta programas de radio de esta emisora de Granada. Y bueno, pues es nada, es una pena, es unas cosas que tiene la vida que nunca sabes muy bien por qué pasan, pero bueno, es una pena, pero esas son las radios en las que estamos actualmente. Hemos sonado en otras radios, una radio que autogestioné yo desde el principio, que el proyecto lo dejé en nada, y también pasamos por una experiencia que fue a la Bedi Ratia en Vitoria, que bueno, fue una radio libre en su origen, pero bueno, fue perdiendo un poco, según nuestro punto de vista, el cáliz ese de radio libre, y bueno, también pues salimos de aquella radio, y bueno, 5 años se quedan para mucho. Y buenas experiencias la mayoría, pero también tienes algunos ratos así rarillos que te dejan el cuerpo un poco amargo. ¿Encuentras que la música libre está valorada, por decirlo de alguna forma, en las radios libres? ¿Hay programas suficientes en las que se difunde música libre o por el contrario, todavía faltan programas por hacer? Bueno, yo creo que como programas que solo pongan música libre o algo así como Dalal Play, sí que hay. También te digo que aunque yo escucho mucha radio libre, escucharse toda la radio libre que hay en el estado es imposible. Pero sí que es verdad que creo que hace falta más programas como Dalal Play, que seguramente que lo puedan hacer mucho mejor, y hacer esa concienciación hace falta. Sí que es verdad, y es muy interesante, que muchas radios libres como colectivo están adoptando el automatizar en Creative Commons, y ese ya es un paso bastante importante. Hacer un programa con solo Creative Commons es muy complicado. Es muy complicado porque, lo que te decía antes, los grupos no se preocupan tanto por eso. Los grupos dejan descarga gratuita y les da igual dónde lo cuelgan. Y muchas cosas mientras que la descarga sea gratuita, ¿no? Y bueno, te puedes encontrar muchas cosas con estos temas curiosas, pero es que lo que te digo, es muy complicado porque es investigación. Cada vez que tienes que buscar música, es un trabajo de investigación muy fuerte. Te encuentras grupos que en un sitio la tienen con un sello Creative Commons y en otro sitio está con un copyright. Es un poco confuso, se dan bastantes cuestiones que no te planteas en un principio. De hecho, hay grupos que hemos puesto que son Creative Commons y resulta de que han sacado un disco nuevo, han colgado su maqueta, y le das esa confianza de decir, bueno, estos están en esta filosofía y demás, y hablar con ellos y decirnos, ya, es que nosotros hemos pactado con la discográfica para que nos deje la descarga gratuita, pero ya no estamos con sello Creative Commons. Y son gente que realmente tiene una conciencia del Creative Commons, pero también tiene esto, que la música Creative Commons al final es una música que busca la difusión. Y cuando ya tienen difusión y cuando son conocidos, cuando tienen cierta calidad, también los grupos, muchas veces el dinero tiene un encanto especial que a muchos les deja de sonar tan guay eso del Creative Commons y el compartir su música. El tema de hacer radio ha cambiado un poquito con esto de. Han cambiado los tiempos, ¿no? Con esto de la radio digital, internet y todo esto. Como que se ha pasado de tener que tener un estudio de radio al uso, donde se hacía el programa en sí, donde se emitía por ondas. Y como que, por ejemplo, por lo menos aquí en Radio Binario, como que eso al menos por ahora no lo tenemos. Tu programa, si nos lo quieres comentar, ¿cómo se realiza? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues nada, como te dije antes, bueno, no te he comentado, pero empecé, digamos, en mi casa. En mi casa empecé grabando, hacía los programas, los colgaba en internet, como muchos hacen, y bueno, las radios llegaron después. Pero sí, al final, con poco que tengas, puedes hacer radio, igual que con poco hoy en día se puede hacer música, ¿no? Simplemente te vas dotando y vas aprendiendo con el tiempo, pero lo que te hace falta básicamente es tener un micrófono, algo para reproducir música o lo que tengas que reproducir y luego pues una conexión a internet, porque sí que es verdad que tú no puedes tener lo que teníamos antes con las radios, no puedes tener una radio tradicional en tu casa, pero sí que ahora con internet, pues eso, lo cuelgas en internet y bueno, llegas a la gente que llegas, pero poco a poco con tiempo, si te gusta cualquier cosa, al final, pues más o menos consigues, pues eso, que tu proyecto pues siga para adelante o a lo mejor cambies unas cosas y mute el proyecto, pero bueno. Al final se puede hacer y con pocos recursos. Yo personalmente lo hago con una mesa, que al principio empecé con una mesita de estas que costaba 70 euros, creo recordar, con un micrófono que en eso sí que invertí un poquillo de dinero y que es con el que sigo utilizando. Pero bueno, un ordenador normalillo y poco más. O sea, no hacen falta grandes medios, pero hombre, las cosas cuestan también, eso es cierto. ¿Sueles colgar todos los podcasts en la página de tu programa, ¿no? Sí, en dalalplay.org. Bueno, y animar a la gente a usar para cualquier tipo de obra el Creative Commons, que se informe en qué tipo de licencias, según los intereses que pueda tener cada uno, si quiere que su obra pues se difunda y sin ningún tipo de filtros, si quiere protegerse algunos derechos, porque investigando he visto muchas páginas que entienden el Creative Commons como música libre de derechos, cosa que total es una absoluta mentira, que se venda como libre de derechos. Libre de derechos, ¿qué quiere decir? Que uno licencia en Creative Commons y no tiene derechos y puedes hacer lo que quieras con su música, para nada. Para eso es una mentira y es un bulo que se está extendiendo. Tú pones música libre, descarga música libre en un buscador. Y hemos hecho un estudio y es que las primeras entradas, casi todas, hacen referencia a libre de derechos. Entonces, claro, es normal que alguien se pueda asustar de qué puede ser eso del Creative Commons, el copyleft y demás. Entonces, que se informen un poquito. En la página de Creative Commons se pueden informar. CreativeCommons.org, creo que es. Y bueno, en Dale al Play recientemente ha venido un compañero de una nueva radio libre que se está haciendo en Albacete, y también está en una asociación llamada El Pincho. Y bueno, pues el compañero pues nos habló de las licencias Creative Commons y bueno, yo creo que en ese programa quedó un poco explicado para la gente que bueno, quiere acercarse con una visión de alguien que lleva trabajando en este tema a tiempo y de una forma que lo podamos entender. Yo creo que en creativecommons.org es fácilmente entendible, pero si quieres escucharte un programilla de radio, en Dale al Play verás que el programa, no sé si es el 160, hablamos sobre copyleft, Creative Commons y copyright, las diferencias y un poco esclarecer en torno a todos los bulos estos qué hay de la cultura libre y qué es los libres derechos y cosas de estas. Una última pregunta, Nathan. Creo que marchas a un festival, no sé si es de música libre, ¿no? O algo así. ¿Ahora dónde es? Sí, es un festival que comienza este 24 de marzo, el 24, 25, 26. Y bueno, no es que sea libre como tal, no se define como tal, pero sí que es verdad que la mayoría de grupos son grupos que socializan su música, que la comparten. Igual no toda, como decía antes, es Creative Commons, pero sí que está para que la gente se la pueda descargar, la pueda compartir y demás. Ocho grupos, están Mafalda, que estrenan nuevo disco, están Aspen Cat, está un nuevo grupo que tenemos conocimiento y que pondremos próximamente en Dalal Play, que es Novus Order o algo así. Ahora mismo me pillan, me van a matar. No tengo el programa aquí delante, lo estoy diciendo de memoria. Y bueno, van a haber un montón de grupos muy interesantes, socialmente comprometidos. Y bueno, pues vamos a disfrutar. Como a mí personalmente no es una cuestión de que yo haga un programa de radio para que la gente escuche Creative Commons. Yo la música que escucho, podría decir que el 95% es copyleft, Creative Commons, o por lo menos música que se puede compartir. Y luego, pues radio, los medios de comunicación que sigo, el otro 90% son radios libres. O sea, que bueno, lo hacemos por gusto, es nuestra afición, es en lo que creemos. Y vamos a disfrutar, pero luego conoceremos grupetes que al final no conocíamos y es una buena forma de verlos cómo responden en directo, porque al final lo que nosotros también defendemos en el programa es que nos gusta que la música pueda ser accesible a todo el mundo, pero también entendemos que los grupos para tocar pues le echan una dedicación, se gastan un dinero en los equipos y demás, en los instrumentos, micrófonos, desplazamientos, y yo creo que sí que es importante el que la gente responda, que les apoye, que les compre los discos in situ, incluso el merchandising, sin caer en el grupismo este, pero como forma de apoyo me parece muy interesante. Entonces, tampoco la respuesta de los festivales, lo voy a decir, porque últimamente estamos un poquito con el tema de festivales un poco pasado de vueltas, no nos hacen mucha gracia, y menos algunos como el Viña Rock, pero bueno, creemos que este festival, dentro de que sigue siendo un festival, los grupos que traen, no hay grandes estrellas que se llevan la pasta y luego otros grupos que no ven un duro como en otros festivales, sino que vemos desde fuera una coherencia general en todos los grupos que llevan, y nos parece muy interesante. Y bueno, me he extendido mucho, como suele ser habitual en mí, perdonadme, pero bueno, es que hay mucha tela que cortar en esto del Creative Commons. Bueno, recordamos, lo digo de memoria, creo que en Radio Binario el Dial Play se retransmite los miércoles de 9 a 10 y los domingos a las 4 de la tarde, si no me equivoco también. No sé, lo que quiera decir, Nathan, el micro es tuyo, y si no, pues muchas gracias por el ratito y por la entrevista y por charlar con nosotros. Nada, para mí un placer y bueno, también agradecer porque, bueno, como os he dicho, escucho Radios Libres. No he podido escuchar todos los Radio Binario, pero he escuchado unos cuantos y me parece fundamental la labor que estáis haciendo. Me gusta mucho el formato que tenéis, y solo os tenéis que dar un poquito de tiempo para que veáis frutos y seguro que el proyecto va creciendo en todos los aspectos, en calidad y también en compromiso de la gente, que tan importante es en estos proyectos autogestionados. Un saludo y nada, y también saludar a la gente que está ahí escuchando la Radio Libres, que es al final esto es una comunidad y hay que apoyarnos entre todos.